dos, tres. ¡Dolor! Llega la hora y después de penar, llega tu turno nocturno para trabajar. Entre guantazos, insultos y electrodos, comentas a tu superior que los matarías a todos. Patriotas, limpiar de indeseables esta sociedad.